por confiar demasiado en mi suerte. Yo soñé ser feliz en tu brazo, pero tú me sentenciaste a muerte. Una espada es que ya no me quiere, la segunda es mirarte perdida, la que falta la tienen tus ojos, que sin verme me quitan la vida. Si el destino te trajo hasta mí, tal vez fue por castigo de Dios. Cuatro espadas que me hacen sufrir, los tendrán que matar a los dos. Te cuesta volver a ser buena, si bien puedes seguirme adorando y con una mirada curar cuatro heridas que siguen sangrando. Si no quieres volver a quererme, me resigno a mirarte perdida. Yo he de ver que a tu pecho sin alma cuatro espadas le quiten la vida. Si el destino te trajo hasta mí, tal vez fue por castigo de Dios. Cuatro espadas que me hacen sufrir,